Está por comenzar Tecnología para Todos, el programa del Instituto Nacional de Tecnología Industrial, donde la tecnología se saca el guardapolvo almidonado y se viste de gala. Un programa federal que te cuenta los últimos desarrollos tecnológicos de todo el país. Un programa cultural que te habla de cine y de inventos argentinos. Un programa educativo que te presenta las diferentes carreras de ingeniería. Un programa cholulo que entrevista a las grandes personalidades para saber cuánto saben de tecnología. Un programa aclamado por la audiencia, que se emite por 250 radios de todo el territorio nacional. Un programa galardonado y con historia que recibió 2 premios UBA y lleva 7 años en el aire. Señoras y señores, con ustedes, el fabuloso, el sensacional, Tecnología para Todos. El programa del INTI. Bienvenidos a todos y a todas a una nueva emisión de Tecnología para Todos, el programa de radio del INTI. Hoy un programa acelerado, como todos los que tenemos en esta temporada, porque queremos meter más información de la que nos entra generalmente en una hora, pero también es por el bien de nuestros oyentes, podríamos decir, o para brindarles también más información. Así que hoy, quédense a escuchar el primer bloque. Vamos a estar hablando sobre seguridad en aviones. A partir de del accidente de Germanwings y lo que eso despertó y las inquietudes, vamos a estar hablando con el director del Centro de INTI Aeronáutica y Espacial para entender qué entra en juego en la seguridad en los aviones, qué importancia tiene también el rol del piloto y de los sistemas, pero no quiero adelantar mucho, así que quédense porque tenemos una entrevista más que interesante y una entrevista más que interesante también en el segundo bloque, ¿no es así, Carmen? Bueno, y te doy la bienvenida también. Gracias, gracias. No te olvides de saludarme, por favor. Sí, Flor, te cuento que vamos a estar hablando, ¿sabes con quién? Con la nieta de la persona o una de las personas que trajeron a Einstein a la Argentina hace 90 años. Hace pocos días se cumplió el aniversario de esta visita, 90 años que vino Einstein al país, entre otras cosas para divulgar su famosa teoría de la relatividad, y nos va a contar algunas anécdotas muy interesantes de ese genio mundial. Así es, la persona detrás del científico, podríamos decir. También, sí, claro. Y para los jóvenes emprendedores que estén escuchando Tecnología para Todos, también quédense porque vamos a entrevistar a Facundo Rodano del Ministerio de Industria, que nos va a estar contando de qué se trata el Capital Semilla, quiénes pueden acceder a este préstamo de honor para desarrollar sus emprendimientos, así que quédense porque es una nota más que interesante para todos los jóvenes emprendedores que nos escuchan. Los que quieran contactarse con nosotros, recuerde que lo hacen por Facebook a Tecnología para Todos, por mail tecnologiaparatodos@inti.gov.ar o por teléfono 011-4724-6358. Y de esta manera comenzamos esta nueva emisión de Tecnología para Todos. ¿Sabías que el INTI realiza el control metrológico de los surtidores de nafta de todo el país? De esta manera, asegura que cargues la cantidad exacta de litros que indica el marcador. No me digas, mirá. ¡Qué bueno! Tecnología para todos. Comenzamos esta nueva emisión de Tecnología para Todos y, como les adelantábamos en la apertura, hoy una entrevista especial porque, si bien quizás el INTI no tiene incidencia directa, sí nos interesaba hablar y descubrir también un poco el mundo detrás de, o el control de los aviones, podemos decir, a partir del trágico accidente de Germanwings hace unos meses atrás o pocas semanas atrás. Nos empezamos a preguntar desde la producción, bueno, ¿cómo se controla la seguridad en los aviones? ¿Qué hay detrás de la seguridad en los aviones? ¿Qué se viene también para la seguridad en los aviones a partir de este accidente? Así que para entender un poco más de lo que hablamos cuando hablamos de seguridad en aviones, lo tenemos aquí en el piso al doctor en ingeniería Raúl Mingo, que es el director del Centro de Aeronáutica y Espacial del INTI. Mingo, ¿cómo está? Buenas tardes, muy bien. Bueno, y yo creo que nuestra primera pregunta un poco cae de maduro, o es lo que creo que todos nos preguntamos al hablar de seguridad en aviones, que es de justamente de qué estamos hablando. O sea, ¿Qué interviene en la seguridad en un avión? ¿Interviene solo la parte humana y el piloto? ¿Intervienen los sistemas que pueden de repente funcionar solos? ¿Interviene también la psiquis, como estamos hablando, como se está hablando en este caso? ¿De qué hablamos? Bueno, ante todo, me voy a remitir a la introducción que hiciste, que estuvo muy buena. El INTI es una institución que apunta a apoyar el desarrollo industrial. En nuestro caso, nuestro objetivo es apoyar el desarrollo industrial de la industria aeroespacial como institución. Y juntando la introducción con tu pregunta, en la seguridad operacional de la aviación interviene todo. La tecnología, aspectos que tienen que ver con la organización del espacio aéreo, con la operación de las aeronaves, con la ciencia y la medicina. O sea que es un ambiente muy amplio. Y para entender bien cómo funciona, tenemos que remitirnos a quién tiene la responsabilidad del espacio aéreo. El espacio aéreo se divide en dos, en el civil y el militar. El civil, que es el que estamos hablando nosotros en estos momentos, la Argentina cuenta con una autoridad nacional, que es la ANAC, la Administración Nacional de Aeronáutica Civil, que es quien regula y controla todo lo que vuela en la Argentina. Esa organización, a su vez, forma parte de una organización internacional, que es la OASIS, que es la Organización Internacional de la Aviación Civil, que nuclea a todas las ANAC de todos los países miembros, de las cuales la Argentina es uno de los primeros miembros de esa organización, y tiene voz y voto. Dentro de esa organización se estudia todo lo que es la operación aeronáutica civil. Y justamente en ese ámbito se quiere discutir una sola organización operacional, un solo sistema de seguridad, y bueno, y mejorar todo lo que tiene que ver con la aviación civil de todo punto de vista, desde los costos de los pasajes, la eficiencia ambiental, las operaciones en los aeropuertos, o sea, la seguridad fundamentalmente. O sea que hay mucho trabajo, muchísimo trabajo. Cuando un avión despega, atrás de eso hay muchísimo trabajo de instituciones nacionales que a su vez no están trabajando desarticuladas de los otros países, ¿no? Porque generalmente los vuelos internacionales son muy importantes. Entonces, si uno sale de un país a otro y en un momento de ese vuelo uno está pasando por varios espacios aéreos, con lo cual no es solo responsabilidad del país del cual el avión es de bandera, sino que va pasando por otros espacios aéreos, y entonces uno se deben cumplir, uno tiene que consensuar idiomas comunes, ¿no? Uh-huh. Y volviendo al accidente de Germanwings, que es un poco el que despertó esta entrevista en nosotras, yo me hacía una pregunta, y un poco lo comentábamos también por fuera del micrófono, que es, en Europa, que es donde sucedió este trágico accidente, está más difundido que aquí el vuelo en avión para vuelos cortos, que aquí en Argentina por lo menos no está tan, uno no está acostumbrado, sino que son vuelos, que no lo hacemos en vuelos, sino que lo hacemos en micro. Allá lo hacen en vuelos, lo cual también entiendo yo, y esta es un poco mi pregunta, habilita que haya empresas de bajo costo, podríamos decir, o que dependen de empresas más grandes, pero que son empresas más chicas. ¿Estas empresas tienen los mismos controles o se le hacen otro tipo de controles o son menos estrictos, podríamos decir? Porque también son vuelos más cortos. Sí, es interesante la pregunta. Lo primero que hay que decir que los controles de las aerolíneas de bajo costo, como las de alto costo, es el mismo. Quien controla es un tercero, o sea, las aerolíneas por sí mismas no se pueden controlar. Entonces, la autoridad aeronáutica de cada país es quien supervisa desde todo punto de vista, desde el mantenimiento de las aeronaves, de la capacitación de los personal, del personal, de si da la actitud psicofísica, está todo controlado y regido por la autoridad local. Y eso es transversal a todas las empresas. Cuando se habla de bajo costo, generalmente apunta a que se baje el costo del pasaje optimizando el tiempo de espera en los aeropuertos, el servicio de catering, sacándolo en algunos casos, optimizando la cantidad de agua que se lleva en depósito, que es peso es plata. Entonces se apunta a un montón de eventos que no tendrían por qué afectar la seguridad del vuelo ni tiene que ver con el mantenimiento de las aeronaves. Porque si la aeronave no está bien mantenida y no cumple con todos sus reportes técnicos que le exige la autoridad, esa aeronave no puede volar, se le saca la matrícula. Y eso es en todos los países, por eso esta organización, Dios gracias, está esta organización internacional, OASIS, que ya está de hace mucho tiempo, y es la que trata de consensuar todas estas acciones. Con lo cual, bajo costo apunta solamente a reducir todos aquellos eventos que impactan el pasaje sin afectar la seguridad operacional del avión, porque la autoridad no se lo permitiría. Lo que sí es cierto, perdón, y termino, es que bajo costo también significa que en la competencia de cuando las aerolíneas eligen en sus mejores pilotos, su staff, generalmente puede quedar algún piloto o quedan en la oferta pilotos que las aerolíneas grandes han desestimado. Entonces esos pilotos generalmente van a las aerolíneas de bajo costo y ahí sí habría un gris. Pero en este caso, Lufthansa ha trascendido que sí estaba al tanto de que este piloto tenía problemas psiquiátricos. O sea, fue desestimado por una aerolínea de primera línea, valga la redundancia, y una aerolínea más económica sí lo suma a su staff. Entonces ahí estos controles, puede decirse que fallaron. Bueno, es cierto eso. El problema está que donde tenga que ver la economía de mercado, donde hay una razón económica muy fuerte, obviamente que las instituciones se ven forzadas en algún momento por relajar sus controles. Evidentemente algo falló, eso no tuvo que haber pasado, ese piloto no podía volar. Y no hubiera volado acá en la Argentina, ni hubiera volado en ningún lugar del mundo. La regulación es muy clara. Lo que es difícil de dominar es justamente el cumplimiento de esas regulaciones. Lo que llama la atención es que uno tiene el preconcepto de que como es Europa, eso no podría pasar. Pero bueno, nos está mostrando todos estos hechos que evidentemente no se puede relajar todo lo que tiene que ver con la supervisación del vuelo civil, con lo cual evidentemente ahí falló algo. Por ejemplo, en la Argentina el ANAC es el organismo encargado de realizar todos estos controles, claro, desde lo tecnológico hasta lo humano. Es un organismo estatal, o sea que todos los empleados del ANAC trabajan para el Estado, su sueldo lo paga el Estado y son los encargados de realizar estos controles. Sí, sí, tal cual. O sea, todos y desde tu punto de vista, ¿funcionan correctamente en nuestro país? Y bueno, no hemos tenido accidentes en los últimos 5 años, por lo menos, de la aviación del transporte. Que cuando uno habla de aviación del transporte, la de pasajeros, la de las aerolíneas grandes, con lo cual muestra que, bueno, que acá estuvo funcionando bien. O sea, evidentemente, vuelvo a decir, este tema es muy reciente. Las pericias recién comienzan y evidentemente hubo un error en el control, no hubo un error en la normativa, que eso es lo importante. O sea, hay mucho trabajo en cuanto a tratar de que la seguridad operacional de los aviones sea la correcta. Hay muchísimo trabajo nacional, internacional y mucho escrito, con lo cual, vuelvo a decir, ahí hubo una falla en los controles. Y haciendo hincapié en esto de la falla de los controles, de la normativa y de cómo también se va adaptando a la normativa y se va actualizando. Entiendo que muchos cambios también vinieron en los aviones. Usted decía dos cosas, ¿no? Yo pensaba recién. Por un lado, cómo cambian los controles a partir de los accidentes, porque creo que en Argentina, después del accidente del APA, que debe haber sido uno de los más graves en los últimos años, deben haber cambiado algunos controles y la normativa en Argentina en particular, pero también a nivel internacional a partir del accidente o de la tragedia del 2001 en Estados Unidos, también eso modificó los controles y también usted nos decía fuera de micrófono cómo funciona un avión, o sea, esto de la puerta, porque ahora se está empezando a hablar de, bueno, que haya 3 pilotos para que siempre haya 2 en la cabina por más de que uno salga. Pero esto también cambió lo de la puerta blindada, que ahora no dejó entrar al piloto a partir del 2001. Correcto, es tal cual. O sea, en 2001 se pensó que había que proteger al piloto de los pasajeros y ahora se dio que había que proteger a los pasajeros del piloto. Sí, o sea, somos seres humanos, o sea, la normativa siempre apunta a pensar escenarios futuros de comportamientos por ahí hipotéticos, uno trata de borrar todos los posibles. Siempre uno queda en el tintero y como todo este aspecto humano es plausible de mejora. Yo creo que ahora ya están, evidentemente, ya están trabajando en ver el tema de la puerta y seguramente alguna solución tecnológica se le va a encontrar, no tengo duda, pero bueno, esa solución tecnológica va a estar asociada a los costos, ¿no? Y Raúl, hablando de escenarios futuros, ya se están empezando a vislumbrar algunas posibles modificaciones en las comunicaciones y también en la manera de conducir a los aviones, pensando que tal vez los pilotos puedan ser reemplazados en algún momento por sistemas automatizados desde tierra, ya sea con drones, o vos nos explicarás con qué otro tipo de tecnología de sensores y de computación de datos. De hecho, ya hay agencias de gobierno de Estados Unidos que experimentaron reemplazando al copiloto por un robot o por operadores remotos. ¿Qué opinión tenés al respecto? ¿Esto es posible desde lo tecnológico y desde lo legal a futuro? De lo tecnológico no cabe ninguna duda. Si uno piensa que se han mandado una nave robot a Marte y se la está operando desde la Tierra y está remitiendo información y ha sido todo exitoso, eso conlleva a llevar que lo tecnológico no va a ser el problema. De hecho, para que más o menos se den la situación en que estamos, cuando OASIS se reúne a nivel de foros internacionales donde la Argentina también participa, se tiran todos estos temas y ya se está discutiendo en comisiones especiales pensando que en el 2050 se reemplacen los pilotos. Lo tecnológico va a ser resuelto. El problema que lleva a todos estos cambios de regulaciones es lo legal. Seguramente esa medida va a afectar a una fuente de trabajo, seguramente va a haber respuestas también, y también en cuanto a lo psicológico, la población va a tener que empezar a ver con normalidad que lo está conduciendo un robot. Vos decís que desde lo tecnológico esto es factible, pero ¿no puede fallar también este sistema automatizado? Digo, dejar librado todo a la máquina no genera también ciertos resquemores. Por lo que sí, siempre, porque así como yo he citado el caso de que se han puesto naves robot el martes y algunas de esas misiones fracasaron. Siempre esa posibilidad va a estar, pero se va a tratar de trabajar de la forma más segura posible. Yo imagino, vuelvo a decir, esto se está discutiendo, que va a ir con una gran computadora con mucha inteligencia artificial adentro para poder tomar decisiones propias, pero a su vez seguramente va a estar seguido por un enlace de tierra que podría llegar a tomar el comando del avión, digamos, con el piloto sentado en la tierra, pero va a haber una acción, siempre se va a dejar, creo, una acción humana hasta tanto la tecnología diga que no sea necesario. Pero vuelvo a decir, son discusiones que se están pensando al 2050. ¿No se contempla que haya, de todas maneras, un piloto a bordo como una posibilidad de refuerzo ante algún inconveniente técnico? Podría ser, vuelvo a decir, yo creo que nunca va a ser nada directo, se va a pasar de sacar a los pilotos y el otro día todo robot. Va a haber soluciones intermedias, una opción es esa, que vaya un piloto de backup, otra es que controladores terrestres lo vayan siguiendo al avión y lo vayan operando desde tierra. O sea que las acciones van a haber mucho, y lo que hay que pensar que lo que se tiende justamente a reducir los accidentes por errores humanos. Lo que pasa es que habría que, bueno, estudiar en la historia de los accidentes cuántos fueron por razones tecnológicas y cuántos por razones humanas. Nosotros tenemos que hacer una muy, muy pequeña pausa, pero yo me voy a ir con una pregunta planteada, volviendo al tema de los drones y a la normativa también para el funcionamiento hoy de los drones. Porque los drones, si bien estamos hablando de que quizás los aviones para el 2050 puedan funcionar con este tipo de tecnología, hoy los drones son una realidad en Argentina y en el mundo, y también tienen que estar legislados y con una regulación, porque si no también pueden causar accidentes. Pero vamos a hacer una muy pequeña pausa y después volvemos con la respuesta de Raúl Mingo a esta pregunta. Comunicate con la producción de Tecnología para Todos al 011-4724-6358. 011-4724-6358. Continuamos en Tecnología para Todos. Estamos hablando con el doctor en ingeniería Raúl Mingo, director del Centro Aeronáutica y Espacial del INTI, y nos íbamos a la pausa con esta duda o esta pregunta de: ¿hay que legislar el funcionamiento de los drones? ¿Cualquiera puede tener un dron y usarlo? ¿O esto tiene también algún tipo de peligro? Bueno, no, sí, hay que regularlo, y sobre todo definir qué es un dron. En estos momentos también lo que sucede es que pasa que generalmente la tecnología va adelante de la legislación. Evidentemente sí, si uno usa un poco el sentido común, cuando el espacio aéreo no es, como estamos siempre con los pies en la tierra, el espacio aéreo no le prestamos atención. Pero el espacio aéreo también tiene que ser un lugar seguro. O sea, a mí no se me puede caer un dron en la cabeza, ni caminando, ni manejando, ni estando en una tribuna de una cancha de fútbol. Con lo cual, evidentemente, la legislación se tiene que hacer, la regulación tiene que existir y se está trabajando en eso, ¿no? Vos nos contabas, Raúl, fuera de micrófono, que en el último mundial en Brasil los drones que se utilizaban estaban colgando de un hilo, digamos. Sí, sí, eran no estaban a vuelo libre porque la posibilidad que el dron, por alguna razón, se dispare solo e impacte en la tribuna o en un jugador, existe esa posibilidad que ocurra, y el daño a tercero sería muy grande. Y en esta normativa entendemos que el INTI también es parte o está siendo parte de esta primera discusión que se está dando en cuanto a normativizar o regular el funcionamiento de los drones acá en Argentina. Sí, es así. La ANAC está trabajando en la regulación nacional de drones, obviamente está trabajando dentro de las directivas de OASI, y hemos sido invitados a participar en la opinión y observación de ese documento, lo cual lo hemos hecho, y ha sido una buena iniciativa de la ANAC porque permite poner punto de vistas y visiones distintas de todos los actores aeronáuticos de la Argentina. ¿Y qué es lo que se está consensuando? ¿Cuáles son los puntos controvertidos o que hay que tomar alguna decisión y en donde el INTI también está aportando su mirada? Bueno, primero distinguir qué es un dron de un juguete y la restricción del vuelo, porque hay que tener muy en claro que el dron, como otro vehículo en el espacio aéreo, no puede interferir sobre el vuelo regular. Entonces hay que definir en dónde puede volar y bajo qué condiciones. Se está discutiendo también si el dron tiene que estar siempre operado en lo que se conoce como un régimen de visión directa, o sea que el operador lo tiene que estar constantemente viendo. Eso, lo que pasa es que las normativas tienen que ser flexibles y ser revisadas constantemente, porque la tecnología siempre avanza en forma muy muy rápida, vuelvo a decir, respecto a la normativa. Lo que yo veo que se está viniendo es que muy posiblemente la primera acción o el primer impacto comercial grande que se va a tener en lo que hoy parece un juguete, un juguetito chiquito con una cámara de televisión ahí sacando imágenes, lo que se va a venir como impacto tecnológico y social van a ser los vuelos de transportes con drones, o sea, transportar carga útil, paga, puede ser frutas, cualquier bien, de un país a otro mediante un dron, obviamente mucho más grande, ¿no? Pero ahí va a haber una razón comercial importante y que va a afectar la producción y, bueno, y un actor económico interesante. Entonces, bueno, las regulaciones ya empiezan a pensarse. Vuelvo a decir, el peor problema que hay es el daño a terceros, quién es el responsable y, sobre todo, ocasionar, evitar accidentes con la aviación regular. Perfecto, Raúl Mingo. Yo creo que nos quedan miles de preguntas para hacerle, pero lo vamos a invitar a otra emisión de Tecnología para Todos para hablar un poco más del control del espacio aéreo, de los sistemas de radares y cómo funciona también la seguridad en ese sentido. Yo creo que hoy estuvo más que claro. Nos vamos también con un montón de dudas sobre esto de los drones para seguir investigando, pero nosotros queremos agradecerle por haber estado aquí en Tecnología para Todos. Bueno, como siempre, un placer para mí y bueno, nos hacen sentir importante. Muchísimas gracias. Y para nosotros también es muy importante que esté usted aquí para desasnarnos también en toda esta cuestión. Gracias, entonces. Nosotros hacemos una muy pequeña pausa, pero no se muevan del aire de Tecnología para Todos, porque en minutos nada más vamos a estar hablando con la nieta de uno de los científicos que trajo a Einstein a la Argentina. ¿Sabías que el INTI hace ensayos de seguridad en los preservativos nacionales e importados que compras en kioscos y farmacias? Lo somete a pruebas de medidas para verificar su tamaño, detectar agujeros o zonas porosas y también determinar el volumen y la presión que soportan sin dañarse o reventar. ¡Nah! ¡Genial! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Tecnología para todos. Y en Tecnología para Todos, en la emisión de esta semana, hemos decidido hacer una pequeña pausa, podemos decir, en el tiempo y volver hacia algunos años atrás, porque se cumplieron hace pocos días 90 años de la visita de Einstein a nuestro país. Pero para comprender la importancia que este acontecimiento tuvo allá por los años 20, la tenemos en línea a Adriana Schottländer, que es matemática, computadora, científica, periodista y productora cultural, y es nieta de Juan, que es uno de los integrantes de haber traído justamente a Einstein a nuestro país hace 90 años atrás. Adriana, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están Carmen y Florencia? ¿Qué tal, Adriana? ¿Cómo te va? ¿Cómo están? Bien. Yo te voy a invitar, Adriana, a que escuchemos un pequeño audio de la gente de Canal Encuentro, de la producción de Canal Encuentro, donde hicieron una pequeña pieza artística rememorando la visita de Einstein a Argentina y la importancia que eso tuvo. Así que, si te parece, lo escuchamos. Me va a encantar, por supuesto. Gracias. En la década de los 20, Buenos Aires mostraba signos de evidente modernismo. Corrientes del pensamiento político, filosófico, artístico y científico europeo llegaban asiduamente junto a grandes personalidades mundiales. Pero de todas ellas, hubo una que provocó un inusitado revuelo en los más diversos ámbitos sociales. Fue la del físico alemán Albert Einstein, que en la mañana del 24 de marzo de 1925 llegaba a la Argentina. Invitado en forma conjunta por la Universidad de Buenos Aires y por la Sociedad Hebraica, pero también por un reducido círculo de intelectuales. Leopoldo Lugones era quizás el único intelectual argentino a quien Einstein había conocido antes de su viaje. Einstein había compartido con él y con otras figuras eminentes la mesa de discusiones de un foro internacional. Ya en el año 1920, Lugones había ofrecido una conferencia sobre la teoría de la relatividad que luego se publicó. Tras el asesinato en 1922 del judío alemán Walter Rathenau, ministro del exterior de Alemania, algunas personas comenzaron a temer por la vida de Einstein. Leopoldo Lugones lanzó en esa época un llamado para que se juntaran fondos y se le ofreciera a Einstein la posibilidad de radicarse en la Argentina. Para Einstein, su visita tenía diversos objetivos, además de ver cómo era la Argentina y qué podía ofrecerle. Quería que su teoría de la relatividad se difundiera sin deformaciones. Consideraba que en el país existían científicos capaces de comprenderla. Quiero que en la Argentina, cuya capital es un gran centro de cultura, se conozcan los fundamentos de mi teoría. Durante los 30 días de su visita dictó 12 conferencias en las facultades de Letras y de Ciencias Exactas y en el Colegio Nacional de Buenos Aires. Inauguró ciclos lectivos, participó en reuniones, recepciones y banquetes. Voló por primera vez en su vida a bordo de un avión. visitó Córdoba, Rosario y La Plata, donde fue invitado incluso a interpretar el violín. También colaboró con el diario La Prensa, con notas dedicadas a temas políticos. Allí propuso la creación de Pan Europa, a partir de una federación de estados europeos, lo que hoy vemos finalmente consolidado como la Unión Europea. La unidad política de Europa se obtendrá forzosamente cuando se hayan adherido todas las naciones de América. El porvenir de la historia está, desde este punto de vista, en manos de América. Einstein murió 30 años después de su visita a la Argentina, el 18 de abril de 1955, en Princeton, Estados Unidos. A pesar de su pacifismo declarado y de su vocación humanitaria, muchos de sus conocimientos fueron utilizados con fines destructivos. Pero esa es otra historia de nuestra historia. Estás escuchando Tecnología para Todos, un programa en el que la radio hace innovación. Continuamos en Tecnología para Todos y tenemos en línea a Adriana Schottländer. Ella es nieta de Juan, uno de los hombres de ciencia, podríamos decir, que fue responsable de la comitiva que trajo en los años 20 a Einstein a Argentina a difundir, como escuchábamos en la pieza, la teoría de la relatividad, pero también a salvaguardarlo a Einstein acá en nuestro país y a que difunda su conocimiento, pues estuvo un mes, ¿no es así? Exactamente, estuvo un mes en Argentina y bueno, me siento orgullosa de que mi abuelo le haya dado la mano. Esas pequeñas envidias, ¿no?, que uno tiene, porque, bueno, por supuesto, nací en otra época, pero me hubiera encantado poder darle también la mano a Einstein. Este recuerdo, siempre digo que a partir de esta transmisión que Einstein le hizo a mi abuelo, bueno, mi papá estudió ingeniería y yo estudié matemáticas, así que es como que hubo un legado, una ahí, transmisión, ¿no?, genética a partir de este contacto físico con semejante personalidad que marcó, por supuesto, una época y que fue el científico más importante del siglo XX y un antes y un después de su teoría de la relatividad, y dicen que es el descubrimiento más importante hasta ahora hecho por los científicos, ¿no? Así que es. Bueno, un orgullo. Y Adriana, Carmen te saluda, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Carmen? Bien. ¿Y qué? Contanos un poco las anécdotas que te transmitió tu abuelo, el Einstein como persona, más allá de que todos conocemos un poco cuál fue su aporte como científico. ¿Como persona cómo era? Bueno, en realidad el recuerdo que tengo es la anécdota de que contaba que bueno, Einstein de pronto se aburría un poco, no era ceremonioso, entonces estaba en el Colegio de Ingenieros. Imagínate, en el año 25, los ingenieros que recibían a Einstein, todos así de traje y corbata, uh-huh, muy muy ceremonioso, y él se empezó a aburrir, empezó una guerra de migas de pan que hizo un poco soltar esa dureza, ¿no?, que tenían los participantes de ese almuerzo, no solamente por ser ingeniero, sino porque realmente Einstein inspiraba un respeto tremendo, ¿no?, y más, uh-huh, en el año 25. Así que, bueno, recuerdo eso de la guerra de migas de pan, que me quedó muy grabado como algo muy gracioso. Incluso creo que Einstein decía que Argentina era así como muy erudita. Claro, él vino en el año 25, en la presidencia de Alvear, donde Argentina era una de las potencias mundiales, estábamos muy bien posicionados, le interesaba mucho el nivel que tenía este país, pero decía que éramos aburridos. Ah, mira vos. ¿Los alemanes serían más divertidos? Y yo creo que no. No. Creo que no, porque son realmente bastante más claro. Estructurados que los latinos en general, ¿no? Claro, bueno, pero era un judío alemán que tocaba el violín, quizás tenía su costado, ¿no?, diferenciado. Además, claro, dicen que siempre fue así como un rebelde, ¿no?, que incluso de chiquito tampoco era muy buen alumno. Exacto. Que siempre hizo la suya, y bueno, esto de hacer la suya era también parte de su inteligencia, ¿no? Uh-huh. De no estar siguiendo a un rebaño, sino diferenciarse. Exactamente. Así que eso fue muy lindo. Y bueno, les cuento que incluso en el acto que hubo, en el ya, donde hay en este momento una exposición que recorre la visita de Einstein a la Argentina, y que es interesante también para ver y para aprender o para recordar. La Sociedad Hebraica Argentina, ¿no? Sí, cuando toda la instancia que él estuvo en Argentina, está ahí la muestra. Es ahí en Sarmiento 2233, está hasta el 15 de abril, y bueno, es como que de un pantallazo está medio como servido el recorrido, sus pensamientos, algunas frases, así que está bueno para ver. Hay una frase de él que se destaca en el hall, creo, de la Sociedad Hebraica, que dice: no se preocupen por sus dificultades con las matemáticas, yo puedo asegurarle que las mías son mayores, entre Exacto. otras, ¿no? Sí. Tenía esa cosa provocadora. Exactamente. Y hay frases muy lindas que dijo Einstein, por ejemplo: si querés que algo cambie, no hagas siempre lo mismo. Uh-huh. Y hay una que me gusta mucho que dice: no intentes volverte un hombre de éxito, sino un hombre de valor. Sí, sobre todo yo sumo otra, que es por esto de su lucha también por la paz, porque él era un pacifista reconocido, por eso sí. también en la pieza que escuchamos de Canal Encuentro, esto de, bueno, que sus teorías y sus conocimientos lamentablemente después se utilizaron en contra de lo que él hubiese querido, pero él tenía una frase, o memoraba una frase que decía: cuando me preguntaron sobre algún arma capaz de contrarrestar el poder de la bomba atómica, yo sugerí la mejor de todas, la paz. Está como esta cosa del científico loco cuando uno se lo imagina a Einstein, pero era un gran luchador también por la paz mundial. Y esto de también de ir viajando un poco por el mundo para difundir, yo creo, ¿no? Y esta es una opinión personal, pero para difundir sus conocimientos también y esto, ¿no? Esta búsqueda de la unidad, como también decía la pieza, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Incluso él hace, también se cumple en los 90 años de la creación de la Universidad Hebrea de Jerusalén, donde él puso la piedra fundamental en el año, creo que 21, y después en el 25 también se fundó la universidad, donde justamente las piedras fundamentales eran como un escalón de judíos, un escalón de árabes y un escalón de cristianos, ¿no? Donde realmente en la Universidad Hebrea de Jerusalén está fundada sobre esas bases, para que haya unión y para que todo el mundo sea igual. Yo creo que a Einstein le tocaron épocas muy duras también del siglo sí. XX, bueno, a toda la humanidad, pero él siendo judío en Alemania, teniendo que exiliarse, creo que, y después su teoría de la relatividad, cómo fue aplicada con fines bélicos y terminó en la bomba atómica, creo que a él lo habrán marcado y por eso también esa vocación tan humanitaria que siempre tuvo. Claro, por supuesto. Y aparte, él también decía, ¿no?, que si hubiera sabido que sus investigaciones servían para la bomba atómica, se hubiera dedicado a otra cosa. Uh-huh. Como que ahí también todo es relativo, ¿no? Porque de pronto uh-huh. La subjetividad hace que uno los inventos los haga para el bien o para el mal, ¿no? Uh-huh. Y vos recién nombrabas, Adriana, la Universidad Hebrea de Jerusalén, sí. que es justamente donde están todos los archivos de Einstein, ¿verdad? Exactamente, están ahí todos los archivos y, bueno, es una universidad que en este momento también es sumamente prestigiosa porque salen de ahí muchísimas investigaciones que son aplicadas en todo el mundo y también hay muchos premios Nobel que salieron de la Universidad Hebrea de Jerusalén y ahí están realmente también esa universidad es la única heredera y depositaria del legado de Einstein, que conserva sus bienes patrimoniales y también conserva sus documentos manuscritos. Y otra cosa, ahora que digo documentos manuscritos, uh-huh. recuerdo que hubo algunas personas que me preguntaron si conservaba algún manuscrito de Einstein que le hayan dado a mi abuelo, uh-huh. porque Einstein vivía firmando autógrafos. Era como un rockstar actual, digamos, claro. pero en otro contexto mundial donde la ciencia y el conocimiento también tenía otra importancia, ¿no? Claro, exactamente. Y él rompía todos los esquemas, pero rompía todos los esquemas porque, aparte de ser, por supuesto, un genio, creo que también es una característica en general de los científicos, porque el desarrollo de la abstracción que te brinda la ciencia hace que, de pronto, haya algún otro tipo de pensamiento y haya la posibilidad también de estar un poco más allá. Uh-huh. Así que eso también es importante para poder, en este momento, con los niños y con la educación, tratar de generar, ¿no?, un poquito más de amor por la ciencia y de amor por esta capacidad de pensamiento que te da el estudio de la ciencia, de la matemática, es muy importante para desarrollar el pensamiento y para poder elegir en la vida. Así es, Adriana. Bueno, un gusto tenerte aquí en Tecnología para Todos y tener por un ratito también poder Irnos atrás en el tiempo e imaginarnos cómo habrá sido esa visita de Einstein a la Argentina, también contada por una de las pocas personas que tuvo, o sea, vos sos la nieta de una de las pocas personas que tuvo el agrado de verlo y de también seguir pasando, o sea, usar la tradición oral para las anécdotas, algo que también se perdió y que es bueno recuperar. Bueno, les agradezco muchísimo porque aparte me emociona recordar a mi abuelo y bueno, y aparte, por supuesto, siempre hablar de Einstein es un lujo. Bueno, Adriana, muchísimas gracias. A ustedes, gracias Florencia y Carmen. Hasta luego. Chao, gracias, Adriana. Estábamos dialogando con Adriana Schottländer, es matemática, computadora, científica, periodista y productora cultural, pero por sobre todas las cosas es la nieta de uno de los hombres que tuvo la suerte de estar al lado de Einstein hace ya 90 años cuando visitaba la Argentina y también difundía sus conocimientos y la importancia que eso tuvo. Nosotros hacemos una muy pequeña pausa, pero no se vayan del aire de Tecnología para Todos porque, como dijimos en la apertura, si sos joven, tenés un emprendimiento, en minutos nada más te decimos cómo a través de créditos que otorga, préstamos, mejor dicho, el Ministerio de Industria, podés desarrollar tus emprendimientos. Tecnología para todos. La más fuerte que no te escucho. Tecnología para todos. Porque la tecnología también es para nosotros. Continuamos en Tecnología para Todos, una sección que podríamos decir de apoyo también al trabajo de los jóvenes y un impulso que da el Ministerio de Industria a todos los jóvenes emprendedores. Pero para comprender bien de qué estamos hablando, lo tenemos en línea a Facundo Rodano, que es el director del programa Apoyo al Joven Empresario del Ministerio de Industria. Facundo, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la comunicación. No, gracias a vos por tu tiempo. Bueno, nuestra entrevista de hoy se centra, o queríamos saber, ¿de qué se trata el Capital Semilla? Este préstamo de honor que entrega u otorga el Ministerio de Industria para los jóvenes emprendedores. Bueno, es un préstamo de honor que se inició en el 2010. Es un apoyo a los jóvenes emprendedores, que lo tenemos regulado con tres categorías. Jóvenes emprendedores que tienen una idea o algo de innovación, que tienen que ver con algo de sustitución de importaciones y que quieren iniciar un prototipo, entrarían en la categoría A, que tenemos un crédito de hasta 30.000 pesos. Después tenemos un crédito de hasta 60.000 pesos, que ya son los emprendedores que quieren avanzar con una pyme, ya quieren empezar a hacer la comercialización de ese producto, y hasta 100.000 pesos con cuando es una pyme que quiere consolidarse, ¿no? Perfecto. ¿Y a qué edad estaríamos llamando jóvenes emprendedores? ¿O qué comprendemos por justamente jóvenes para que soliciten este préstamo de honor? Siempre la palabra joven es a veces es discutible, ¿no? Acá en este caso es de 18 a 35 años. Yo todavía me considero joven y tengo 36, así que imagínate. Yo 37. Somos todos jóvenes. En sí es hasta 18, es de 18 a 35 años. Y como bien digo, y comenzamos esto desde el 2010, es bien federal, o sea, es un monto total de 100 millones de pesos este año a todas las provincias, ¿no? O sea, son 100 millones para repartir en todas las provincias. Facundo, ¿y cuáles son los rubros que están contemplados dentro del Capital Semilla? Porque entiendo que esto está vinculado a emprendimientos productivos. Por ejemplo, los servicios quedan fuera. Sí, sí, es verdad. Son emprendimientos productivos que tienen que ver con, como vuelvo a decir, ¿no? Innovación, sustitución de importaciones, valor agregado a algunos productos de la región, digamos, y lo que tiene que ver con servicios, solamente servicios a industrias, digamos, ¿no? Que tienen que ver directamente a una industria, como por ejemplo un servicio que tengan que ver con la industria agropecuaria, con la industria ya más pesada. Como ser proveedores. Exacto, pero son servicios muy exclusivos y está agarrado un poco con pinzas, ¿no? Porque varios nos han presentado hasta peluquerías, imagínate, que tiene que ver con la industria, no mucho, pero bueno, nada, se le explica y por eso mismo tenemos también otro programa que se llama Aprendiendo a Emprender, que son capacitaciones que estamos dando en todo el país antes del programa Capital Semilla para promover, para que la gente se entere y para que sepan cómo formular el proyecto, ¿no? Perfecto. Y en estos 5 años que se lleva Capital Semilla desde el 2010, como vos bien decías, ¿Cuántos proyectos llevan financiados? ¿Hay un estimado? Sí, sí, más de 7.000 proyectos, 7.557 proyectos. Para ser más precisos. Sí. En sí, es más, imagínate que a nivel país el año pasado capacitamos 9.500 emprendedores, lo cual fueron financiados 1.500. Como vuelvo a decir, ¿no? Es un concurso esto, y tiene un crédito de honor. El concurso, ¿qué quiere decir? Estos proyectos son evaluados y son ganadores los que más tienen puntaje, o sea, los mejores, ¿no? Uh-huh. ¿Y a qué nos referimos cuando hablamos de préstamo de honor? Bien, bien, muy buena pregunta. Es un crédito tasa cero, a 5 años, primer año sin monetizar, digamos, no tienen que devolver nada, y los otros 4 años ellos mismos, cada emprendedor decide cómo va a ser su flujo de ganancia para poder devolver, digamos, este crédito. En sí, lo que hay en tasa, digamos, en todos los bancos, y lo que hay en plaza, no existe un crédito tasa cero, y con estos montos para poder financiar lo que es materia prima, maquinaria y demás, ¿no? Uh-huh, perfecto. ¿Y alguno de los proyectos que ya se han inscripto y que hoy estén en funcionamiento? Sí, que sí, se hayan desarrollado. Tenemos unos cuantos, pero bueno, puedo comentar uno que hace muy poquito estuve reunido con él, porque ya está presentando otro proyecto que es madrina también de la dirección. En sí, por ejemplo, CUNI es una empresa de Morón, de acá del oeste de la provincia de Buenos Aires, lo cual fue una empresa familiar en su momento, que bueno, que lo agarraron los hermanos, comenzaron de vuelta la empresa, tiene menos de 2 años esta empresa, y lo que hace es sustitución de importaciones e innovación en lo que tiene que ver con productos para ciclismo. O sea, todo lo que es pedalines, asientos, el manubrio, digamos, de las bicicletas, en sí están haciendo innovación con todos materiales nuevos, con diseños nuevos, y en sí están haciendo sustitución de importación porque todos los productos vienen de Taiwán. Así que bueno, estos chicos la verdad que están trabajando muy bien, están creciendo mucho y la fábrica, bueno, cada vez más grande, ¿no? Facundo, en este momento está abierto el concurso, ¿no? ¿Podés dar información para la gente que esté interesada en inscribirse? Sí, me viene muy bien por eso mismo la comunicación con ustedes, porque la idea nuestra es promoverlo. El 1 de abril se abrió lo que son 2 regiones, digamos, de este país. El 1 de abril se abre la región Patagonia, Cuyo, Buenos Aires y Cava. Toda esa región Patagonia, Cuyo, Buenos Aires y Cava está abierto desde el 1 de abril hasta el 20 de abril. Son 20 días completos que la gente puede entrar por el sistema en la página de web de industria. Puede cada uno individualmente presentar el proyecto, tiene esos 20 días. De gestores ni de nadie, y a partir de esos 20 días empiezan a evaluar los proyectos. Facundo, digamos, ¿cuál es la página de industria? Es la página de industria, industria.gov.ar. Ahí mismo se fijan en jóvenes, se fijan en lo que sería monetización o lo que sería al lado de capacitación, lo que sería créditos, y ahí va a estar el capital semilla. Ahí mismo se tienen que inscribir y empezar a presentar su proyecto. La gente tiene, en la etapa, tiene varias formas de formular el proyecto, depende de las categorías que uno quiera decidir entrar, y ahí mismo después ponen enviar, un tilde de enviar, antes del 20, por supuesto, ¿no? Uh-huh. Y ustedes se van a estar contactando con ellos para comunicarles si fue aprobado o si... Exacto. ¿Esto cómo funciona? ¿Así van pasando etapas hasta que van aprueban? Pasando etapas. De todas las presentaciones, imagínate que, por ejemplo, el año pasado se han presentado más de 10.000 proyectos. De todas las presentaciones, lo que se intenta hacer es ser directos cuando son rechazados, porque no entrarían porque presentaron algún servicio, como por ejemplo la peluquería. Posteriormente se le pone puntaje y se le dice a quien fue preseleccionado si tiene alguna observación, porque bueno, hay alguna cuestión que nosotros detectamos que es muy bueno el proyecto, pero no está bien explicado, se le observa y se les pregunta más al emprendedor, y todo eso lo hace un área que es la UCI, que es la que audita todos estos proyectos, ¿no? Facundo, aprovechemos para anunciar las otras regiones que también van a empezar a abrir el concurso Capital Semillas. El 1 de julio es Noa Nea Zona Centro. 1 de julio, Noa Nea Zona Centro, y también son 20 días, hasta el 20 de julio. Y la última pregunta, porque vos decías que previo a inscribirse al Capital Semilla, ustedes también brindan capacitaciones a los emprendedores. ¿Estas capacitaciones ya se están realizando o se empezaron a realizar, mejor dicho, desde el 1 de abril cuando se abrió la inscripción a Capital Semilla? Bueno, nosotros empezamos siempre un mes y medio antes las capacitaciones, viajamos a cada una de las provincias, ya viajamos lo que es Patagonia, Cuyo, y ya terminamos Buenos Aires. Realmente seguimos haciendo capacitaciones porque nos siguen pidiendo en el interior. Estamos haciendo que por favor nos sigan los emprendedores en Facebook, en Jóvenes Industria en Facebook. Ahí van a ver que también estamos haciendo algunas virtuales. Y, por ejemplo, en lo que es el primero de julio, que es Cuyo, NEA y Zona Centro, estamos yendo el mes que viene, es a marzo, a brindar capacitaciones en cada provincia. Estas capacitaciones, como digo, es promover el programa y, aparte, dar herramientas a los emprendedores que quieren empezar su emprendimiento, ¿no? Perfecto, Facundo, más que claro y creo que más que interesante también para nuestros oyentes y los jóvenes emprendedores que nos escuchen para inscribirse también y ponerse en contacto con todas las herramientas que brinda el Ministerio de Industria, como vos recién decías, a través de las redes sociales para poder desarrollar su propio emprendimiento. Muchísimas gracias, la verdad que por radio como ustedes podemos promover y que la gente conozca este tipo de proyectos. Muchísimas gracias, Facundo, estamos en contacto. Muchas gracias, Hasta luego, estamos dialogando con Facundo Rodano, que es el director del programa de apoyo del joven empresario del Ministerio de Industria, así que para nuestros oyentes y nuestros jóvenes emprendedores que quieran desarrollar su propio emprendimiento, valga la redundancia, saben que pueden contar con el Ministerio de Industria y también saben que pueden contar la próxima semana con más tecnología para todos, porque como siempre andamos a las corridas y llegamos al final. No nos vamos a ir sin antes agradecer el apoyo que nosotros recibimos desde la primera temporada hace 7 años al aire de la gente de Radio Nacional que nos presta y nos cede los estudios para grabar. Queremos agradecerle también a Claudio, que está allí del otro lado, a la gente de Farco y a la gente de la CNC, la Comisión Nacional de Comunicaciones. A todos ellos, muchísimas gracias por hacer que Tecnología para Todos llegue a los distintos rincones del país. También voy a tomarme un saludo personal al ingeniero Leo Mazón, que esta semana nos estuvo llamando y estuvimos saliendo al aire por la radio de la Universidad Tecnológica de Chaco, también para difundir Tecnología para Todos. Así que a todos nuestros oyentes, muchísimas gracias por estar allí y nosotros los esperamos la próxima semana con mucha más información aquí en Tecnología para Todos. 2015. El espacio. La frontera final. Luego de 58 minutos concluye una vez más la odisea de la nave espacial TPT, tripulada por Florencia Salgueiro, Pablo Cid, Carmen Canteros y Liliana Cánaves. Su continua misión, explorar extraños nuevos mundos tecnológicos, viajando temerariamente a través del éter a donde nadie ha llegado antes. Tecnología para Todos 2015, la nueva generación, en el aire.